de Lucía Pérez. Pero bueno, para dar más detalle, esto es desde Mar del Plata, para dar más detalle acerca de esta información, vamos a hablar con María Elena Gutiérrez. Ella es secretaria de Género de la CTE Autónoma de Mar del Plata y integra el Movimiento de Mujeres y Diversidad. Así que vamos a darle la bienvenida. ¿Qué tal, María Elena? ¿Cómo estás? Bien, bueno, bien es una forma de decir. Sí, es verdad. La verdad que mucho dolor. Mucho dolor, mucha indignación, mucho reforzar lo que uno dice y pelea, ¿no? Estos fallos así tan equivocados hace que regresemos a la Edad Media. Bueno, hablando, como todos saben, sí, perdón. ¿Qué tal, María Elena? Sí. Lisandro, mi nombre. Hablando de Edad Media, fue impresionante ver la foto de los tres jueces con el crucifijo ahí atrás, de fondo, y la cara de estos seres que realmente, no hay palabras en estos momentos, porque sin duda que es el peor final que se podía haber esperado. Se puede empalar a un adolescente, pero bueno, el problema es vender droga. Sí, en realidad no se hizo el juez, es decir, no se juzgó el femicidio de Lucía. Lo que se juzgó fue la venta y la comercialización de droga. En todo el fallo solamente se la nombró una vez. El padre decía ayer, la volvieron a matar, y realmente invisibilizando el caso es lo que se hace. Ellos consideraron que no había una cuestión de desigualdad entre un adolescente de 16 años y tres hombres. Bueno, ellos consideraron eso. Es decir, la verdad que al leer las opiniones, no opiniones, la fundamentación de lo... ¿Por qué no consideraron la perspectiva de género? Realmente es doblemente doloroso, porque nuevamente vuelven a victimizar a Lucía, es decir, la convierten nuevamente, es decir, falta, viste, es decir, esa percepción de la realidad de que la mujer, si sale con la pollera corta, puede ser violada, más o menos es así. Por eso yo digo, volvimos a la Edad Media, ¿no? Nada, un dolor enorme. Hubo un acompañamiento impresionante de la sociedad, tengo que esto tenemos que decirlo, viste, desde el movimiento de mujeres, autoconvocades, bueno, de todo, y todos con esta cuestión que Marta, ¿no?, la mamá de Lucía, nos pedía que por favor salga como salga el fallo, había otras instancias. Es decir, la verdad, porque la gente estaba con mucha bronca, con mucha desilusión, al vivir esto de que los imputados, ninguno de los tres, ¿viste? Es decir, yo no podía esperar una condena ejemplar de una justicia patriarcal, ¿no? Pero una condena, pero nada. En realidad tenemos que nombrarlos porque son abominables, sí, ¿no? Matías, sí, Farías, sí. Juan Ofidani y también Alejandro Maciel, que llegó a juicio pero sospechado de encubrimiento, digamos. Y estamos hablando de 2 años y un mes de la muerte de esta adolescente de 16 años en Mar del Plata. En realidad sí, todas las agrupaciones, los movimientos feministas salieron enseguida, salimos pidiendo justicia por Lucía, alzando las banderas, y va a haber movidas y marchas, no puede quedar impune, ¿no? De alguna no, manera no, esto. Por supuesto que vamos a acompañar en la presentación que se haga, creo que en la próxima instancia es en La Plata, si no me equivoco. También yo creo que también hay que nombrar todos los peritos, ¿no? Claro. ¿Cómo puede ser posible que no se pueda saber si la bañaron o no la bañaron? Si hay cosas realmente muy raro, todo muy armado, claro. Exactamente, muy armado. Y bueno, nada, es decir, yo, viste, me había enojado cuando el fiscal Vicente había pedido perpetua para Matías Farías y 18 años para Ofidani y la absolución de Alejandro Maciel, ¿no? Me había enojado, digo, es una forma de decir, sí. Pero bueno, porque no lo involucraba a Maciel. Y en realidad él hizo un análisis, Vicente, que fue el fiscal, hizo un análisis con perspectiva de género respecto a esto. Lo mismo hizo Marsellac, pero sí pide, había pedido 4 años y medio para Maciel. Maciel era un operador terapéutico, un acompañante terapéutico. Era, según ellos, era el acompañante de Ofidani para su problema de adicciones, un tipo que está vendiendo. No. La verdad que uno que trabajaba en un centro de prevención de adicciones del Ministerio de la Provincia, ¿viste? Esto es terrible, terrible realmente. Realmente esto ha sido una cuestión de violencia institucional que han vuelto a producir esto porque, han hecho que nuevamente la adolescente, no le han brindado la protección y atención debida a la víctima. Cuando hablamos de violencia institucional, cuando las instituciones permiten la impunidad, y también cuando lo obstaculizan, y este es un claro ejemplo de violencia institucional. Tenemos que estar lidiando con la justicia patriarcal, a veces uno dice, pero no tienen sangre en las venas realmente, porque la determinación, porque calculo que entre ellos tendrán que charlar, debatir, ver en qué punto, que no haya un punto, digamos, que pueda conmoverlos, que la vida de una persona no valga absolutamente nada, de un adolescente, máxime en este momento histórico en donde nos desayunamos todos los días con femicidios, digamos, alguien tiene que poner un freno a todo esto, ¿no te parece, María Elena? Por supuesto, esto fue la condena, ¿no es cierto?, la justicia, pero atrás de esto, hacemos para atrás, hay prevención, hay suficiente presupuesto para violencia de género, hay, bueno, yo podría decirte 2 millones de cosas que nosotros venimos pidiendo. No, hay un desmantelamiento de las direcciones, bajada de presupuesto, no hay políticas públicas con perspectiva de género, no hay capacitación. Es decir, no pueden ser que los jueces no estén capacitados con una perspectiva de género. No pueden, por lo menos no tomar los casos de femicidios, ¿viste? Debería haber una fiscalía especializada con sus jueces especializados para tomar estos casos si no quieren hacerlo todo. Pero bueno, me enoja, perdón. No, es enojo, pero es un enojo que sale de las entrañas, es un dolor. Rabia. Sí, mucha rabia. Exacto. Sí, indignación es la palabra también, Lisandro, es verdad. Sí, es verdad. María Elena. Se hablaba de ciertas relaciones que tenían algunos de estos implicados con el poder. Y por eso es que estaban medio ahí, que no se los quería... que pudieron zafarla un poco. ¿Cuánto de cierto hay en esto? Yo esto no te lo puedo asegurar. Yo te puedo asegurar que, por ejemplo, ni Farías ni Maciel, es decir, podían tener relaciones con el poder, salvo que sea por una cuestión de drogas, ¿sí? Es decir, que el poder estuviera basado en este camino donde hay cómplices, donde mires cuando hay una cuestión de droga por dinero, ¿sí? No nos extrañaría. No, a mí no me extrañaría, pero luego no puedo decirte. Ofidani, ¿qué puedo decirte? Que es el hijo de un escribano de Mar del Plata, más de ahí, no sé, ¿viste? Sí, que tiene dinero porque es un escribano de toda la vida, que hace 1000 años que está luchando con la adicción de su hijo y todas estas cosas, pero más de ahí no te podría decir. ¿Qué relación de poder pueden tener? Yo calculo que sí, que la relación de poder que tenían, o de complicidad, o de, ¿cómo podemos decir?, con el poder, era a través de la droga, eso sí, porque no puede ser en un barrio como era Playa Serena, donde se habían hecho denuncias, etcétera, etcétera, ellos tuvieran en su casa, en el allanamiento, cantidad de droga de excelente pureza, balanzas de precisión, es decir, todo una cuestión armada, ¿me entendés? De venta, no tenían un poquitito para menudeo, no. Es decir, tenían una considerable, es decir, depósito de venta, ¿viste? Así que sí, bueno. Estaba todo claro, ya, a disposición. María Elena, ¿cómo sigue esto en la sociedad, allí, en el barrio, en los lugares cercanos? ¿La familia cómo se encuentra? ¿Qué pasos hay que seguir dando? De hecho, que la condena social está, y las movilizaciones y los debates al interior de los movimientos también están a la orden del día, pero vos que estás bien cercano y en el lugar de los hechos. Bueno, la familia, nada, que tendrá que seguir. La familia es un ejemplo de fortaleza, eso te puedo decir, porque ha sabido convertir el dolor en lucha. No sé de dónde sacan tanta fuerza. Ayer las escuchabas hablar tanto a la mamá como al papá, realmente diciendo que no iban a bajar los brazos, que y la sociedad también piensa eso, que hay que seguir exigiendo justicia, que hay que ir a otras instancias y que, bueno, las instancias que nos sirvan, ir dejándolas y seguir y seguir, y en algún momento se hará justicia. Yo en algún momento sí. Tiene que darse, seguro que sí. Juegan al desgaste también, juegan al desgaste. Por supuesto. A la amargura, a la depresión, porque no es fácil, es horrible. Ah. Y solamente el que pasa por una situación así puede decirlo, ¿no? Ellos son trabajadores, imagínate, que no es que tienen. Es decir, sí, que pueden dedicarse toda su vida a esto y sin embargo siguen y siguen, ¿viste? Pero Marta, vos te la cruzabas en el colectivo, por ejemplo, yendo a trabajar todas las mañanas, incluso el día antes de la sentencia, ¿viste? No, es una cosa que vos decís, ¿cómo puede ser que esta familia realmente, ¿no? Cómo han logrado convertir, revertir todo este dolor, ¿viste? Y cómo han entendido que sí, que se puede, y que desde lo individual a lo colectivo, no, la verdad que un ejemplo. Sí, justamente eso lo resaltamos siempre aquí en la Radio Popular Che Guevara, cómo uno se une a otras y a otros. Exacto. Y el dolor parece que se aminora, ¿no? No desaparece, no va a desaparecer nunca, pero como que es un bálsamo, digamos, de alguna manera, y uno se fortalece en la lucha, empieza a ver otras luchas y otras cuestiones, pero no la tenemos más a Lucía Pérez y a tantas adolescentes, tantas mujeres. Nuestra lucha tiene que ser inclaudicable, María Elena. Seguramente vos lo concebís así, ¿no? El apoyo, la contención. Para mí tiene que ser, ¿viste? Es decir, nosotros tenemos que seguir luchando como Movimiento Mujeres y Diversidad para que realmente en este país se terminen los femicidios. Hubo 200 y pico ya este año. Sí, es una locura, no, es ¿viste? De es los cuales, porque no solamente dejan esto, dejan los niños sin padre y sin madre, en la mayoría de los casos, ¿viste? Porque ayer, por ejemplo, esto que decís vos, del abrazarse la sororidad y solidaridad entre los... ambas cosas, solidaridad y sororidad. Sí, las dos cosas, Las dos cosas, entre la familia, ¿viste? Y con otros, como por ejemplo el caso de Analía Núñez, que si bien salió favorable y el homicida está detenido y se le dio perpetua, esta familia estando ahí acompañando a Marta, ¿viste? No, realmente. Bueno, esa es nuestra fortaleza, María Elena. Allí está puesta nuestra fortaleza. La red es algo que hay que seguir fortaleciéndola, y ellos son un ejemplo de esto. Bueno, transmitile por favor, si tenés posibilidades, a la mamá y al papá de Lucía, a toda la familia, que estamos todos consternados, indignados, y aquí en el cordón industrial, yo formo parte del cordón industrial y movimientos de mujeres también, vamos a hacer nuestra marcha, vamos a pedir por ella, y bueno, nos unimos al dolor y a no bajar los brazos y a no decaer y participar en todas las instancias que se vengan, María Elena. Exacto. Exactamente. Bueno, así estaremos ahí presentes. Y los micrófonos de la Radio Popular Che Guevara a disposición para la familia, para vos, para los movimientos, para todos, para difundir y para dejar de invisibilizar estas cuestiones. Así que un abrazo enorme y te agradecemos tu tiempo. No, gracias a ustedes por hacer visible esto. Un abrazo enorme. Estábamos en comunicación telefónica con María Elena Gutiérrez. Ella es secretaria de Género de la CTE Autónoma de Mar del Plata. Integra el Movimiento de Mujeres y Diversidad, porque en realidad hace 2 años y 1 mes de la muerte de esta adolescente de 16 años, de Lucía Pérez, que ya, bueno, tomó estado público. Y el Tribunal Oral en lo Criminal número 1 de Mar del Plata dio a conocer la sentencia. Lo vamos a decir, Matías Faría, Juan Ofidani y este otro, Alejandro Maciel, fueron condenados a 8 años de prisión y el juicio no lo llevaron adelante por femicidio, lo llevaron adelante por estupefacientes, la venta de droga y todo lo que se desprende de esta actividad. Así que indignados estamos, indignades, y seguimos adelante. a no bajar los brazos. Hojeando un libro que se llama La Patagonia Trágica de José María Borrero, y en una de sus páginas dice textualmente: